Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, saludos, ¿qué tal? Si se acaban de incorporar, le damos las buenas tardes y la bienvenida a ese espacio que, como cada día, de lunes a jueves a esta hora aproximadamente, pues analiza todo lo acontecido en clave deportiva para los nuestros clubes y deportistas ubriqueños que muchos de los casos están apurando ya sus finales de temporada. Habrá tiempo, ¿no?, durante lo que resta del mes de mayo y también durante todo el mes de junio para sentar o poner sobre la mesa todo lo acontecido de esos clubes, equipos que en estas semanas pues están terminando sus competiciones regulares, ¿no? Las que van desde septiembre hasta junio. Fundamentalmente en estas fechas lo que hacemos es darle cierta prioridad a aquellos equipos que están consiguiendo resultados destacados y que dan acceso bien a títulos o bien a fases de ascenso, como es el caso del Cadete A, el Ubrique Club de Fútbol Cadete A de Tercera, o el Benjamín A de Tercera, que este fin de semana comienzan sus respectivas fases de ascenso. En estos días también analizaremos cuáles son sus rivales y cuál es el camino que tienen estos equipos, dirigidos por José Antonio Bonilla y Fran Rodríguez respectivamente, para poder estar en la segunda andaluza de estas dos categorías, tanto Cadete como Benjamín, el próximo año. Tenemos que hablar también del equipo Cabu Cadete Femenino, que este fin de semana disputa la fase final de la Copa Andalucía B aquí en Ubrique. Va a coger la localidad la segunda fase final de la temporada, después de que las juniors fueran subcampeonas hace ya algunas semanas. Eso lo hablaremos, lo abordaremos en los próximos días. Al igual que todavía, por ejemplo, también queremos hacer un repaso, ¿no?, a todos los ubriqueños que militan en equipos de fútbol de cantera fuera de nuestro municipio, o como por ejemplo la temporada de Jonathan Domínguez y el Club Náutico Sevilla, que remontaban este pasado fin de semana los 11 puntos que traían de desventaja del partido de ida de cuartos de final de la Primera Nacional y que se clasifica nuevamente para la fase final. Bueno, pues todo eso, como digo, son cuestiones que se nos quedan todavía en el tintero y que estaremos con ellas en los próximos días, al igual que estaremos también en esta misma semana, pues con temas como ese Campeonato de Andalucía de Clubes de Atletismo, con Antonio Lozano y Manuel Parra, con Noelia Barea, subida al podio de las 20 leguas de la Alpujarra, 106 kilómetros entre Pampaneira, o entre los pueblos de la Alpujarra, con salida en Pampaneira, y que finalizaron con la ubriqueña en cuarta posición y primera de su categoría. Igualmente tenemos que repasar los resultados de los equipos, de la ciclodeportiva La Patacabra, que se disputaba este pasado fin de semana, y también los 10K del circuito de Sevilla, que tuvo a dos ubriqueños, a Fran Jaén y a Isaac Cañamaque, subidos al podio de sus respectivas categorías. Bueno, pues hoy, ¿de qué vamos a hablar? De las del mundo del trail, de las carreras por montaña. Un tema que nos va a ocupar también mañana, como decimos, hablando con Noelia Barea, pero hoy nos quedamos hablando de dos ubriqueños. Enseguida vamos a saludar a Leticia Rosado Fernández, que se proclamaba este pasado fin de semana subcampeona provincial de carreras por montaña con el equipo Physical Training. La ubriqueña completaba esta primera edición de la carrera por montaña Algeciras Gran Capitán, de 31 kilómetros de distancia y 1.250 metros de desnivel positivos, en un tiempo de 4 horas, 21 minutos y 50 segundos, que le sirvieron en el plano individual para ser octava de la general y primera senior. Rosado contribuyó de esta manera al subcampeonato provincial de su club, en el que puntuaban las tres mejores clasificadas de cada equipo, siendo la ubriqueña una de ellas. La prueba algecireña Peña, por cierto, que también era puntuable para la Copa Gaditana de Carreras por Montaña, por lo que este resultado le sirve también para mantener el cuarto puesto de la general absoluta dentro de la Copa Gaditana de Carreras por Montaña y el segundo de su categoría senior, siendo superada tan solo por Tamara Lobato. A estas alturas de competición, Leticia Rosado ya ha sido una de las más destacadas tanto aquí en Ubrique como en Alcalá del Valle, en el Trail del Espárrago y en este fin de semana con la carrera por montaña Algeciras Gran Capitán. Una prueba en la que también estuvieron dos ubriqueños más, concretamente Mari Nieves Sánchez, que también lograba subir al podio de su categoría dentro de esta prueba de 31 kilómetros. Mari Nieves Sánchez, que empleaba un tiempo de 5 horas y 18 minutos que le valían para ser 17ª de la general femenina y, como decimos, segunda veterana B. Por su parte, Diego Ríos tomaba la salida en la prueba de 18 kilómetros en la que finalizó en el puesto 29 de la general, parando el crono en 1:49:53. Esta prueba del Gran Capitán tenía una modalidad de 31 kilómetros, otra de 18 y también otra senderista fuera de del ámbito competitivo de 14 kilómetros, más destinada o más orientada al senderismo. Y que tenemos que contar más antes de saludar, como decimos, a Leticia Rosado, pues que Aarón Domínguez participaba en la fase final del Cadeva de carreras por montaña, el Campeonato de Andalucía deporte base de carrera por montaña, celebrado en la localidad jienense de Alcaudete. Allí representaba a la selección gaditana Levín en las pruebas de kilómetro vertical y la prueba en línea. En la primera de ellas, bueno, en ambas, ocupaba la 18ª posición individual. En el kilómetro vertical, Aarón Domínguez empleaba un tiempo de 15 minutos y 17 segundos. Y en la prueba del domingo, la prueba en línea, fijaba una marca de 22 minutos y 9 segundos. Una carrera, esta última, que contaba con 3 kilómetros y medio, 3.460 metros de distancia y 145 metros de desnivel positivo. En ambas, como decimos, Aarón terminaba 18º, el combinado gaditano, que finalizó 5º en la general con 296 puntos, siendo Aarón Domínguez el más destacado de los gaditanos, sumando 88 de esos 296 puntos. Bueno, pues como decimos siempre, puesto en orden todo esto, ahora nos quedamos hablándoles de esa carrera por montaña de Algeciras Gran Capitán y de ese subcampeonato provincial de carreras por montaña por clubes de Leticia Rosado con el Physical Training. I'm at a payphone trying to call home all of my change I spent on you. Where have the times gone, baby, it's all wrong. Where are the places? Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. Dos ubriqueñas subidas al podio dentro de sus respectivas categorías en esa prueba, esa carrera por montaña de Algeciras Capitán Trail de 31 kilómetros exigentes, al menos por lo que hemos podido leer, con 1.250 metros de nivel positivo. Y Leticia, en el caso de Leticia Rosado, pues se subía al podio por motivo doble, ¿no? En lo que respecta a esa carrera por montaña dentro de su categoría senior, pero también esta prueba pues era designada como campeonato provincial de clubes. Su club, su equipo, el Physical Training, y gracias, entre otras cuestiones, a la aportación de Leticia Rosado, finalizaba en segunda posición de este campeonato provincial. Por tanto, pues, a esa nómina de títulos provinciales, autonómicos, incluso nacionales de los ubriqueños en este año 2025, sumamos este subcampeonato provincial para Leticia Rosado, que es con quien vamos a pasar los próximos minutos. Leticia Rosado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? Bueno, pues un lujo, ¿no? Acudir a esa prueba, Leti. Hablábamos fuera del micrófono, no sabemos si la primera o la segunda edición, porque había ahí un poco de duda, ¿no? Pero sí es verdad que en casi todos lados pone primera edición. En tu caso también era la primera, o en tu caso sí que sí, era la primera vez que acudías a esta prueba de Algeciras, y venirte con, sobre todo, ¿no?, esa medalla de plata en ese campeonato provincial de clubes, ¿no? Sí, así era la primera vez que iba a la carrera y la primera vez también que corría por esa zona ahí que no la conocía. Cuéntame un poquito, Leti, porque he estado leyendo, exigente, decían, 31 kilómetros, 1.250 metros de desnivel. ¿Cómo te ha parecido a ti de dura? Pues a ver, tema dureza, nosotros acostumbrados, digamos, un poco al tema de piedras ahí en Ubrique y tal, fue dura, pero no en tema de exigencia del nivel de técnico, sino más que nada a mí lo que me resultó más duro fue la calor, que ese día hizo bastante calor y sobre todo el tema de la humedad, que tampoco estamos nosotros acostumbrados, creo yo, a correr en zonas de costa, ¿no? Uh-huh. Eso fue lo que a mí me resultó un poco ya más duro. Además que han sido los primeros días que nos han venido con calor, o sea, es que no nos ha dado tiempo a entrenar tampoco con calor, ¿no? Totalmente, yo decía eso, decía que justamente yo creo que todavía no estamos acostumbrados a entrenar con calor y para mí había sido el primer, digamos, entreno con tantísima calor y es que el cuerpo lo noté muchísimo, vaya. Una prueba en la que, bueno, al ser Copa de Gaditana de carrera por montaña, al ser campeonato provincial, había también un nivel alto, ¿no?, en cuanto a participantes, tanto masculino como femenino, ¿no? Sí, la verdad que había bastante nivel, tanto en general, vaya. La prueba que se la adjudica, ¿no?, en categoría femenina, Noelia Castillo, con 3:42. En tu caso, Leti, estabas ahí, estuviste en esa sexta posición, octava posición, perdón, femenina, y peleándote esa primera posición senior con Belén Chacón, a quien aventajaste al final en algo más de 2 minutos. No sé qué nos puedes contar un poco de si hubo batalla, si no hubo batalla, porque sí he estado viendo un poco en lo que respecta a las posiciones y sí que al final escalaste hasta 2-3 posiciones en los kilómetros finales. Sí, así fue. Yo estuve casi todo el tiempo la onceava, creo que era, o así, porque ya te digo, el tema de la calor me pasó un poco factura. Y ya decidí, dije, venga, me relajo, disfruto un poco e intento no obligarme a mucho. Pero en los últimos, no sabría decirte exactamente, pero en los últimos 8 kilómetros o 6 kilómetros, que ahí creo que fue cuando cogí a una fémina, ahí ya me empecé como a notar, me vino creo que un poco arriba, me empecé a notar un poco mejor y creo que adelanté a 3 en las que fueron. Y la última fue a Belén, a la que nombraba, que era en categoría, que era senior, y yo creo que ahí ya la adelanté pues a 3 kilómetros de meta o así, que fuimos un poco juntas un ratito, pero ya ahí me sentí yo un poco más fuerte, empecé a tirar y ya miraba para atrás y creo que la dejé atrás un poquito. Pero vamos, fue zona... Un minutillo, dos, no mucho más. O sea que quizás más que calor y humedad es habituarte o adaptarte a las circunstancias, ¿no? Porque en esos tramos finales, en esos kilómetros finales, por hora, ¿no?, era cuando más calor hacía incluso y es cuando mejor te sentiste, ¿no? Fue un poco el tema de adaptarte, ¿no?, a las circunstancias meteorológicas, ¿no? Yo creo que fue el cuerpo. Al final, ya una vez que empezó, pues, claro, costó arrancar y mira que la carrera fue temprano porque fue a las 8:30. Pero es que desde las 8:30 de la mañana hacía una calor horrible, vaya. Y yo creo que ya el cuerpo se me adaptó cuando ya llevaban carrera 2-3 horitas y ahí fue cuando empecé a tirar un poco y a sentirme un poco mejor, vaya. Luego una prueba que era campeonato provincial por clubes, ¿no? En ese equipo Physical Training me decía fuera de micrófono, Leti, que llevas un tiempo ya entrenando con ellos, pero lo que a competición se refiere era la primera vez, ¿no?, que acudía. Sí, llevo ya bastantes años entrenando con Abraham, que es el entrenador del club, y este último año así fue cuando me metí en el club, que fue el añito que llevo ahora más o menos en Ubrique, y así cuando empecé a participar, digamos, un poco con el tema de las actividades del club. Y, vamos, te diría que es la primera prueba que hago a través del club, y la verdad que bastante bien, ha sido una experiencia muy chula. Nos reunimos allí, como habréis visto en la foto, un montón del club, íbamos muchísimos verdes, como decimos nosotros, y sobre todo el tema de mujeres, era la primera vez también que participaba un club de mujeres del club, y acabar en esta posición pues ha sido, vamos, una victoria muy grande. Oye, ¿cómo ha sido un poco, ha sido selección por parte del club en cuanto a las atletas, las que ustedes os habéis propuesto a participar? ¿Cómo ha sido? Porque es verdad que el physical training, incluso también es masculino, ¿no? Pues es un club con mucho nivel, al menos a nivel aquí provincial. Sí, no, pero no hubo nada de selección. Simplemente nos apuntamos todo lo que queríamos, tanto en tema masculino como femenino. Y yo creo que contaban los 4 primeros mejores, digamos, tiempos de tanto en ámbito masculino como femenino, vaya. Y así fue, no, pero vamos, de chicas corrimos 5, creo que éramos, y las que contaban el tiempo, digamos, eran las tres mejores, uh-huh. los tres mejores tiempos. Y por eso decía yo al principio de este ratito, Leti, que entre otras cosas por tu contribución, ¿no? Porque también imagino que feliz, además tú que siempre también has participado en otros deportes de equipo, pues contribuir, ¿no? A ese logro para el equipo, ¿no? Sí, fue muy guay. Además, de hecho, los últimos kilómetros, cuando estaba ahí un poco sufriendo en tema de adelantar o no adelantar, uh-huh. pensaba en el club, ¿eh? Decía, venga, que hoy estás luchando también por el club, que hay que intentar tirar un poquito para dejar el listón un poco alto. Sí, no, es una cuestión esa que hay que tener en cuenta, ¿no? Y que intenta sacar ese poquito más, un poco por la responsabilidad, ¿no? Entre comillas, ¿no? De ir representándolo, ¿no? Porque muchas veces cuando vas a ganar tema individual, sí, es verdad que siempre pues tienes ese poquito ahí de competitividad, ¿no? Pero es verdad que cuando te ponen a nivel exigencia también, que dices tú, oye, que voy con un club, que hay que tener un poco cara de tirón también, de, o sea, como dices tú, ¿no? De exigencia por parte del grupo, ¿no? Uh-huh. Pero muy guay, una prueba muy bonita, ¿eh? Uh-huh. Y una experiencia, ¿no? Porque al final eso, ¿no? Sí. Una prueba que al final es por clubes, en las que ya no estás sola, ¿no? Estás representado uh-huh. un poco por compañeras, compañeros y también otros clubes, ¿no? O sea, que ese ambiente también es bonito y es diferente a lo que vivís cada domingo, ¿no? Totalmente. Fue un ambiente, para nosotros fue un día, echamos un día increíble, porque ya te digo, yo no sé cuántos íbamos del club, porque en mujeres sí que íbamos 5, pero en hombres no recuerdo si eran unos 20 o algo así. Entonces, ibas por la carrera y ibas como encontrándote también, íbamos todos con la camiseta y ese era ese puntito de energía, ¿no? Decía, ahí viene uno de los nuestros. Uh-huh. Y luego el día de también, como decía, ¿no? De temas de club, de conocer a gente, porque había mucho grupo, muy guay. Un día muy bonito, la verdad. Uh-huh. Bueno, además, eso, ¿no? Ibais tres ubriqueños, ¿no? Mari Nieves, que también se sube a ese podio, ¿no? Del capitán, y luego Diego Ríos, que hizo la prueba del mini trail, ¿no? Como se denomina, sí. Esos 18 kilómetros. Leti, para esos ubriqueños que no conozcan la prueba, ¿qué nos puedes contar de ella en cuanto a dureza, perfiles, el inicio, el final? ¿Qué te gustó, qué no te gustó? ¿A qué te refieres? Digo, a la prueba en sí, a lo que es el recorrido, a lo que es la organización. Así. ¿Qué te pareció? ¿Qué te gustó y qué no? Estupendo, la verdad, el recorrido fue súper bonito. Yo vamos, como te decía al principio, nunca corrí en esa zona y para mí fue la carrera súper bonita. Y luego, en tema de organización, también de 10, porque tanto los avituallamientos te animaban una barbaridad, porque recuerdo que me estaba metida ahí en la sierra con una calor horrible. Y ya, porque en cada avituallamiento había música, y era como, escuchabas la música y era como, y ahí un avituallamiento, venga, seguí que están ahí. La verdad que para mí, una prueba que repetiría, vamos. Uh-huh. Hombre, es complicado porque dentro de todo el abanico de pruebas que tenemos por aquí, pues el irte a Algeciras tienes que ir buscando un poco otro aliciente, ¿no? Más allá de lo que buscáis generalmente, ¿no? Y ahí sí que lo encuentras, ¿no? Sí, totalmente. Y además lo que te decía, no estamos acostumbrados, creo yo, al menos yo, a correr en tema de con la humedad y la calor y uff, uh-huh. sobre todo el tema de humedad, que también lo noté muchísimo, pero la prueba fue de verdad, aún así, pasándolo mal con el tema de calor, la repetiría sin duda dentro de 2 semanas. Oye, Leti, un resultado muy bueno y acorde un poco a lo que estás acostumbrando en estos últimos meses, ¿no? En los que entiendo que te estás sintiendo muy bien, estás entrenando y estás preparándote bien, ¿no? Sí, la verdad que le estoy dedicando tiempo, estoy entrenando bastante, me lo estoy currando, vaya, y al final yo creo que eso se nota y ahí están los resultados. Uh-huh. Aquí no hay secreto, ¿no? En la montaña no hay secreto, ¿no? Para nada, el entreno es fundamental, la constancia, y este año pues estoy siendo constante, y estoy entrenando y estoy teniendo buenos resultados y eso, quieras o no, también pues me da ese toquecito de motivarme hasta seguir. Claro que sí, es que no solo en la clasificación por categoría, primera senior, como en la general, con Noelia Castillo, con Esther Córdoba, o sea que había ahí, había nombres importantes, ¿eh? Había nivel. Uh-huh. Y además, yo siempre lo digo, cada vez las mujeres están más fuertes y cada vez hay más corriendo en este deporte y hay cada vez más nivel. Uh-huh. Fíjate, Leti, que la semana pasada hablábamos de los 101 kilómetros de ronda y la sí. ganadora femenina entraba en el puesto, no recuerdo ahora si era quinta o sexta, la sexta de la general. Sí. O sea que, es que hay que correr mucho para estar ahí, ¿eh? Totalmente, una bicharraca, vaya, yo lo digo, ya cada vez las mujeres estamos ahí más en este deporte, que antes no, no notábamos tanto y cada vez pues estamos un poco más. Y la verdad que orgullosa, de todo esto, de que cada vez haya más y que, oye, pues que cada vez más todavía, claro, que te vayan animando. Una prueba en la que tenía nivel también, entre otras cosas, porque era puntuable para la Copa Gaditana. No sé si eso también te atraía, porque habiendo completado Ubrique, Alcalá del Valle y ahora esta, imagino que será uno de tus objetivos, ¿no?, para esta temporada, ¿no? Pues sí, así este año me lo he propuesto y voy a intentarlo. Sobre todo fue, no lo tenía ni pensado, pero fue un poco como por ponerme objetivos en el año para seguir con esa constancia de entrenos y tal, y dije, oye, voy a intentar pues hacer la copa, que había bastantes pruebas y el tema de fechas me venían bien, y Ubrique me fue bastante bien, que no me lo esperaba tampoco, y ahí fue como ya el tironcito de decir, venga, Leti, aprovecha y a intentarlo, pero sobre todo eso, por tener objetivos durante el año. Sí, al final vosotros los corredores de montaña movéis un poco por o grandes objetivos, me refiero a una prueba importante, ya sea bandolero, ya sea genal, o cuestiones así, objetivos, digamos, que te mantenga o que te obliguen, ¿no?, a estar constante durante todo el año, ¿no? Sí, sobre todo por el tema, lo que siempre decimos, ¿no?, el tema del verano, que es el más duro a nivel de para poder entrenar y demás, y al final yo creo que si tienes alguna prueba ahí para septiembre o así, pues quiera o no, el verano vas a seguir con esa constancia. Uh-huh. Es un poco eso, ponerte como mini objetivos, porque si no al final dices, oye, que no tengo carrera, me relajo un poco y si hoy no tengo ganas de entrenar, pues no voy. Uh-huh. Pues creo que al final las carreras siempre motivan un poco más. Claro. Oye, ¿y esta de Algeciras pone un poco el paréntesis en la temporada, en el año para ti, o vas a seguir ahora en estas semanas próximas? Pues voy a seguir entrenando, pero tema de carrera ya hasta después de verano no creo que haga ninguna, a no ser que encuentre alguna tipo de 10 kilómetros nocturna, que se le haga ahora bastante en verano, que me guste y la haga por disfrutarla, sí. Pero ya yo creo que hasta después de verano me da un parancito para seguir entrenando. Por quitarse un gusanillo y colgarse otro dorsal, ¿no? Ahí va, totalmente. Leti, ¿qué más? ¿Con qué último mensaje nos quedamos de todo esto? Pues nada, que lo del club, nombrarlos un poco, porque fue una experiencia muy muy guay, cada vez estamos ahí más, y fue muy bonito lo que tenemos ahora mismo en este club, que para mí este año ha sido algo muy, ya te digo, una experiencia muy muy bonita, porque he conocido a muchísima gente, vas conociendo a gente, vas entrenando con gente y nada. Uh-huh. Una pues, permíteme un poquito que te incida entonces en eso, ¿no? Porque vemos en el equipo corredores, mira, hablábamos de la 101, corredores como Juanjo Vidal, ¿no? Que si no me equivoco, si la memoria no me falla, fue segundo en la 101 y que creo que también estuvo ahí en Algeciras, o sea, no acabaría muy, muy cansado de ronda. O sea, que hay gente fuerte en el grupo. ¿Cómo lo hacéis, Leti? ¿Quedáis para hacer entrenamientos colectivos y demás? Sí, la verdad que, ellos lo tienen mucho más fácil porque claro. El club es de Jerez y en Jerez sí que suelen quedar bastante más. Yo al final en Ubrique pues me voy adaptando a lo que puedo. Uh-huh. Pero este año, por ejemplo, sí que alguna tiradita tipo de montaña de los sábados a la mañana, nos hemos juntado en la sierra y de Grazalema y hemos hecho tiradas y muy guay. Ellos luego, entre semana, tienen un día fijado, que creo que es el miércoles ahora mismo, que también salen, hace un rodaje y salen todos juntos a un ritmo tranquilo, de disfrute y eso es muy bonito. Uh-huh. Bueno, al final si quieren sierra tienen que venir para acá, o sea, que aunque sea mayoría aquí, pero la montaña está aquí, ¿no? Ellos siempre me lo dicen, oye, es que tú lo tienes muy fácil, tú sales de tu casa y te puedes meter 1000 de nivel positivo fácilmente, pues dice, pero a nosotros sí que nos cuesta un poquito de trabajo, así que yo creo que por ello más mérito todavía, porque entre los madrugones para venir a la sierra para entrenar, eso cuesta más, desde Jerez. Bueno, pues subcampeona provincial, eso ya no te lo quita nadie, Leti, esa medalla, ¿no?, de plata ya a nivel provincial. Bueno, una Copa de Gaditana en la que también pues aspiras, ¿no?, a estar en lo más alto de la categoría, y sería sin duda pues dos grandes resultados, dos grandes logros para este 2025, ¿no? Sí, la verdad que sí, muy contenta por ahora. Pues Leticia Rosado, muchísimas gracias, enhorabuena por los resultados, y como digo, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Un saludo. Muchas gracias, Rubén, a ti. Hasta luego. De esta manera ponemos nosotros nuestro punto y final. En un ratito llega una nueva edición de los servicios informativos. Antes, les recordamos que hoy martes 20 de mayo se disputan las semifinales de la 41 edición del trofeo del petaquero de Ubrique. Una información que dábamos ayer, pero recordamos hoy también, porque hoy a partir de las 9 de la noche las dos semifinales, ambas en el campo de fútbol 7 anexa al pabellón polideportivo municipal. A las 9, primera semifinal, Polenea Pinturas Américo, y a las 10 de la noche, Artilab A y Caché 1998. Los dos ganadores, los dos vencedores de hoy, pues se medirán y se verán las caras en la gran final del próximo jueves 22 de mayo, partido programado a las 9 de la noche. Y ahora sí, nosotros que con esto ponemos nuestro punto y final, volvemos mañana, como siempre a partir de las 3 y media con la tarde, a partir de las 5 con tiempo de deportes, y nuestro espacio de Facua que llegará, nuestro espacio de consumo que llegará como siempre a partir de las 4 y media. Eso es todo, gracias por estar ahí un día más, feliz resto de jornada. From nothing, made it from the bottom. Now when you see me, I'm stunting. And all of my cars are with a push of a button. Telling me I changed since I blew up or whatever you call it. Switched the number to my phone so you never could call it. Don't need my name on my show, you could tell it, I'm ballin'. Swish, what a shame, could have got picked. Had a really good game, but you missed your last shot. So you talk about who you see at the top or what you could have saw. But sad to say, it's over for. Phantom pull up, valet, open doors. Wished I'd go away, got what you was looking for. Now it's me who they want, so you can go and take that little piece of shit with you. Hey, I'm out of here.